Empezamos una serie de estudios sobre uno de los libros más interesantes del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol San Pablo, con el objetivo de hacer llegar a los hermanos de la Iglesia de Roma un mensaje poderoso, un mensaje fuerte, una verdadera tesis en favor del poder del Evangelio, en favor de lo que significa el Evangelio para el ser humano y la puerta de salvación que ahora está abierta para todos los hombres por medio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Entender los conceptos teológicos en esta epístola, entender el mensaje del libro de Romanos para nosotros es muy importante si un día queremos nosotros llegar al cielo, porque es una exposición fundamentada, es una exposición muy lógica del apóstol, es una forma maravillosa de presentar esa buena noticia de la cual él hablaba, que estaba basada en el hecho de que Cristo Jesús vino a este mundo para salvarnos del pecado y la maldad. San Pablo escribe esta carta a los romanos, durante su tercer viaje misionero, él visitando las iglesias allí, en las iglesias muchas veces, de estas iglesias compuestas por, en su mayoría, por cristianos de origen gentil. Allí el apóstol, visitando esas ciudades en la zona donde de Grecia, en una de esas iglesias es donde él escribe muy probablemente esta carta, poco antes de dirigirse a Jerusalén, de donde sería enviado para dar testimonio de la fe en Cristo Jesús en la misma corte del emperador romano. Dice el versículo inicial, el versículo con el que vamos a comenzar este estudio introductorio del día de hoy, lo siguiente, Romanos capítulo 1, versículo 8, el apóstol dice: primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos vosotros, porque vuestra fe es proclamada en todo el mundo. El apóstol le dedicó un libro muy importante a esta iglesia porque él veía en esta iglesia una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena del conocimiento de la palabra de Dios. Y para él, esta iglesia, en este lugar tan estratégico, en el centro nervioso del mundo antiguo, era algo sumamente importante. Así que él dedica esta carta para cuidar esta iglesia, para proteger esta iglesia y para ayudarla en ese deseo que esta iglesia tenía de predicar el Evangelio. ¿Sabes? Esta es una buena lección para nosotros y lo que nosotros podemos lograr en nuestras iglesias. No importa la iglesia donde tú te congregues, no importa que sea chiquita o grande, si en esa iglesia está el Espíritu Santo de Dios, si en esa iglesia se busca avanzar en el conocimiento de la palabra del Señor, esa iglesia va a brillar, va a brillar, va a ser una luz chiquita, pero esa luz chiquita, por la gracia de Dios, por el combustible de la fe del cristiano, puede llegar a ser una iglesia que se convierte en un faro poderoso en la zona, en el lugar donde tú vives, y pueda dar testimonio de Cristo Jesús y de las buenas nuevas del Evangelio a todas las personas que están cerca a nosotros. Hechos capítulo 18, versículo 23, nos habla de esto, de que el apóstol tenía esta costumbre de visitar a las iglesias. El apóstol no era alguien que visitaba iglesias ya establecidas. Él veía de forma muy especial la importancia de plantar iglesias. San Pablo era un plantador de iglesias. Y dice Hechos 18:23, y después de haber estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. El apóstol buscaba expandir el Evangelio, pero no buscando quedarse en una sola ciudad y allí habitando en ella y haciendo que la iglesia crezca enormemente. No, él iba de ciudad en ciudad, predicando la palabra de Dios, buscando conversos, fortaleciéndolos, y una vez que sus conversos estaban fuertes en la fe y listos para predicar el Evangelio, el apóstol seguía avanzando predicando el Evangelio con su equipo misionero, porque había un equipo misionero que lo acompañaba a él. Dice sobre esta forma de predicar del apóstol San Pablo, él dice en Romanos capítulo 15, versículo 20, de esta manera he procurado predicar el Evangelio donde Cristo no era nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, y los que no han oído entenderán. La misión del apóstol San Pablo no fue tanto bautizar gente. Él decía, yo he bautizado muy poca gente. Salvo a fulano, a mengano, yo he bautizado muy poca gente. Lo de él era comenzar la obra. Lo de él era formar núcleos fuertes de cristianos, núcleos fuertes de cristianos en zonas nuevas, donde después crecerían iglesias. Y la forma, esta es una forma muy interesante de crecimiento de iglesia. Y siempre que se ha tratado de seguir de alguna forma este modelo, a través del trabajo de los grupos pequeños, por ejemplo, a través de estos tipos de campañas evangelísticas donde, sí, se trata de llegar a un lugar y seguir más o menos el patrón del apóstol San Pablo, no llegando a un lugar y predicar un mes y de ahí irse, sino llegar y predicar hasta que en ese lugar se pueda generar un núcleo, un grupo pequeño de creyentes que pueda estar adoctrinado lo suficiente y con el conocimiento de Cristo Jesús y una fe fuerte a fin de que ellos puedan seguir predicando la palabra de Dios. El apóstol no iba una semana a un lugar, otra semana a otro lugar. No, él se quedaba meses en algunos lugares donde él visitaba. O sea, él iba a lugares más estratégicos, esos lugares donde él predicaba y estaba durante varios meses en algún lugar en Corinto. Él estuvo como 3 años y en otros lugares él estuvo como 6 meses o cosas así. Una vez de que él formaba esas iglesias se volvían focos misioneros, de donde salían personas predicando el evangelio, y esa primera iglesia que el apóstol fundaba se iba volviendo con el tiempo en muchas otras iglesias que abarcaban esa zona grande donde él había llegado. Y es una cosa muy muy linda lo que dice ahí el apóstol, y la forma como él le habla a los romanos diciendo, bueno, yo estoy predicando, pero ya se me están acabando los lugares de predicar y quiero predicar en España. Es interesante cuando San Pablo habla aquí en el libro de Romanos, se ve que el apóstol San Pablo tenía ese deseo de predicar hacia el occidente, de avanzar hacia el mundo gentil, y para él, para llegar a predicar a España, él necesitaba de una forma estratégica predicar y que la iglesia de Roma estuviera muy fuerte y que pudiera apoyarlo en esa empresa grande que él tenía de ir y predicar la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol les hablaba a los hermanos en Roma mientras estaba él en su tercer viaje misionero, llamado así tercer viaje misionero. Bueno, las cosas no pasaron como el apóstol había previsto. Cuando él llega a Jerusalén llevando una colecta y tratando de llegar también y ganar nuevos conversos para la creciente iglesia, la grande, probablemente la más grande iglesia de su generación, de la primera generación de los cristianos, el apóstol es arrestado, es acusado falsamente, tiene que apelar al César y es llevado a dar testimonio ante el César en Roma. Y una vez que llega a Roma, es llevado a una casa, probablemente porque era alguien muy de respeto, y él estaba en esa casa con un soldado y recibía visitas, y allí él también trató de llegar a la comunidad judía y a nuevos creyentes cristianos que ya estaban allí y los que habían sido los receptores de esta carta. Una forma interesante como el Espíritu Santo fue guiando y fue mostrando el camino al apóstol San Pablo. Esto nos tiene mucho, mucho que ver. Dios quiere que nosotros prediquemos el Evangelio. Dios quiere que nosotros avancemos predicando su palabra. Pero no siempre los planes de Dios van a ser exactamente iguales a nuestros planes. Y a veces, en cosas que parecen contrariedades, parecen dificultades que aparecen en el camino de una iglesia que quiere predicar, a veces Dios tiene sus maneras para que de todas maneras el Evangelio se predique de acuerdo a su voluntad, no tanto de acuerdo a nuestra voluntad. Entonces, por esto es muy importante que nosotros cuando prediquemos el Evangelio lo hagamos de una buena forma, lo hagamos tratando de seguir un método, tratando de que cuando nosotros llegamos con la palabra al corazón de un grupo de gente, podamos dejar una semilla que les sirva a esas personas, no solamente a comenzar una fe en un Dios y en la palabra santa, sino que afecte su vida entera, que eso pueda traer mejor calidad de vida a estas personas. Todo esto es importante. Bueno, en el primer capítulo del libro de Romanos nosotros vemos el fundamento, la forma como el apóstol se dirige a la iglesia y la forma como el apóstol empieza a presentar el mensaje del evangelio en el libro de Romanos. y él trata a los romanos de formas muy interesantes. En el versículo 7, él les dice a los de esta iglesia, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol apreciaba, quería mucho esta iglesia en Roma. Él probablemente no fundó esta iglesia. Él escribe una iglesia que ya existía. Él no había llegado todavía a Roma. Tampoco fue Pedro el que originó la iglesia en Roma, como algunos por ahí tratan de hacer creer, como algo fuera muy importante. Evidentemente, los primeros creyentes en Roma, lo más probable es de que ellos hayan sido parte de judíos conversos que llegan a Roma por medio de la diáspora, cuando los cristianos empiezan a ser perseguidos, cuando los cristianos empiezan a huir por diferentes partes, o por gentiles que llegaron de otros lugares. Pero no se ve una figura apostólica fuerte allí al comienzo de la iglesia en Roma. Se ve que eran creyentes que estaban allí, pero estos creyentes, llenos del Espíritu Santo de Dios, estaban logrando grandes cosas. Es por esto que el apóstol les dice a los creyentes en Roma, amados de Dios. Y sabes, qué lindo es cuando alguien habla de tu iglesia como una iglesia que está llena de amor. ¿Cuál es el mensaje que transmite tu iglesia? ¿De que es un lugar de peleas? ¿De que es una iglesia difícil, dura? ¿De que es una iglesia que hace sufrir a sus pastores? ¿De que es una iglesia rebelde? ¿Cuál es el testimonio de tu iglesia? Qué lindo sería, y sería precioso, pedirle al Señor que la gente conozca nuestra iglesia como un lugar donde está el amor de Dios, como un lugar donde hay gente que busca sinceramente seguir a Dios, donde hay gente que es amada de Dios. Y el apóstol usa esta frase también, llamados a ser santos. Y esta frase el apóstol no solamente la va a usar aquí, él habla de ese llamamiento a ser santos. Sí, Dios sabe quiénes responden al llamado general que él hace al mundo entero para acudir a él y recibir de él la salvación. El Señor sabe si tú o yo voy a llegar al cielo. Yo no sé, pero él sí sabe. Y lo que nosotros debemos aprovechar en esta vida es entender de que si por la gracia de Dios el mensaje del Evangelio ha llegado a mí, es una tremenda oportunidad que mucha gente no tiene de poder ser un instrumento en las manos de Dios. Yo no sé si llegaré al cielo, yo no sé el futuro de mi vida, pero sí sé que hoy Cristo está en mi corazón y de que yo puedo servirle y que puedo ser un instrumento en sus manos. Y todos los seres humanos hemos sido llamados para ser hijos de Dios. En otra parte, el apóstol San Pablo va a decir que la voluntad de Dios es de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero aunque es la voluntad de Dios esto, la salvación para todos los hombres, es grande el amor de Dios para aquellos que están respondiendo, para aquellos que han respondido al llamado de Cristo Jesús y ahora son parte de la iglesia. Nunca tengas pena ni vergüenza de ser parte de la iglesia, de ser identificado como un hijo de Dios, como un cristiano. No tengas pena, no tengas vergüenza de haber recibido el Evangelio y de ser un predicador del Evangelio con tu propia vida, con tus propias palabras. Este es uno de los objetivos grandes que Dios tiene para nosotros. Ahora, Pablo, al final del versículo 7, le dice a los romanos el deseo que él tiene. Que la gracia de Dios esté con ellos y que la paz del Señor esté también con ellos. Tal vez dos dones importantes para cualquier iglesia. La gracia de Dios. La gracia de Dios es todo lo que Dios hace en nosotros. Así que cuando Pablo desea para esa iglesia gracia, Pablo desea para esa iglesia que las obras de Dios acompañen esa iglesia. Que esa iglesia sienta la mano de Dios dirigiéndola. Que esa iglesia sienta el poder de Dios obrando a través de los ministerios de esa iglesia, a través de todo lo que esa iglesia pueda hacer para poder llevar adelante el Evangelio de Cristo Jesús, para todos sus proyectos de desarrollo, proyectos misioneros. Es hora en nuestras iglesias de pedir al Señor que derrame su gracia sobre su pueblo. Y otra cosa que el apóstol San Pablo pide es paz. Qué lindo cuando una iglesia busca ser un lugar de paz. ¿Sabes? Quizá esté hablando aquí a un montón de gente que, bueno, este concepto todavía no es muy claro. Dios nos llama a ser personas esencialmente felices. Y si Dios nos ha llamado a poner una iglesia, es para que esa iglesia sea un lugar de paz. No un lugar de riña, no un lugar de condenación, no un lugar donde haya problemas, donde haya discusiones, sin control. Un lugar de paz. Porque esa paz viene, es un sello de que el Espíritu de Dios está efectivamente trabajando en ese lugar. San Pablo habla de la iglesia de Roma. El versículo inicial que hemos tocado para este tema dice allí que el apóstol estaba agradecido a Dios por esa buena fe, que él había escuchado de parte de los miembros de la iglesia de Roma, porque se oía en todo el mundo la fe que ellos tenían para Cristo Jesús. Era evidentemente una iglesia muy especial. Y allí en Romanos capítulo 15, versículo 14, el apóstol habla de ese deseo que él tenía para la iglesia de Roma. Dice, pero yo mismo estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, que vosotros también estáis colmados de bondad, lleno de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros los unos a los otros. Y con esto vamos a terminar. El apóstol se dirige a una iglesia especial, se dirige a una iglesia que él había escuchado que tenía el Espíritu Santo de Dios. Él defiende el Evangelio de Cristo Jesús allí en el libro de Romanos para esta iglesia. Él explica los fundamentos del Evangelio, él habla de justificación, él habla de santificación en esa carta preciosa del libro de Romanos. Pero algo muy lindo, que el apóstol cuando habla de esta iglesia, él dice, yo estoy persuadido que ustedes están colmados de bondad. Esta palabra bondad es uno de los dones del Espíritu Santo. O sea, cuando el apóstol dice, ustedes están colmados de bondad, él prácticamente está trayendo a discusión, aquello que Cristo Jesús dijo, que si nuestras vidas están llenas de amor, esa es la mejor forma de dar testimonio de que somos realmente discípulos de Cristo, discípulos del Señor. O sea, a través del manifestar un trato de amor, de bondad unos con otros, ese es el mayor testimonio, la mayor señal de que realmente somos hijos de Dios. Preciosa definición del apóstol aquí. Aquí el apóstol está diciendo, yo estoy seguro que ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, porque están llenos de bondad. Y también dice él, estoy seguro de esto porque están llenos de todo conocimiento. Este lleno de todo conocimiento es un programa, un plan que la iglesia tenía. Era una iglesia que estudiaba la palabra de Dios. Cuando el apóstol llega a Roma, y esto se relata en el libro de Hechos, capítulo 28, es interesante porque el apóstol dice, yo empecé a estudiar la palabra de Dios con judíos que venían, con gente que venía, o sea, era gente que quería estudiar. La iglesia probablemente era gente que gustaba de escuchar y estudiar la palabra de Dios, de tal forma que ellos tenían conocimiento. Y dice, de tal manera que podéis aconsejaros los unos a los otros. Era una iglesia de sabiduría, era una iglesia que podía dar una opinión, porque sus miembros tenían el Espíritu Santo y tenían el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quieres entonces que tu iglesia sea una iglesia fuerte? ¿Quieres entonces que tu iglesia sea un foco donde se predique con poder el Evangelio de Dios? Ora para que la bondad de Dios esté en tu iglesia. Busca que la dádiva del Espíritu Santo, la dádiva mayor que es el amor, pueda estar presente en el corazón tuyo. En primer lugar, no ores por otras personas, ora por ti. Y después habla a otras personas de estas cosas buenas, de que Dios nos llama a ser felices, de que el Espíritu Santo puede estar realmente en nuestra iglesia. Cree en esto. Después, busca a través de tu testimonio, en tu ministerio, en la iglesia, en la responsabilidad que Dios te dé de impartir conocimiento y de fomentar el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios en tu iglesia, de tal forma que tu iglesia sea una iglesia sabia, que tu iglesia sea una iglesia que tenga autoridad, que tu iglesia pueda aconsejar a otros, que tu iglesia pueda ser tomada como una referencia para todos los demás, que tu iglesia sea un lugar de fe. Dios nos llama a ser santos. Es el momento de aceptar este llamamiento, unirnos a la iglesia, y que en la Iglesia se pueda manifestar la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios.